la invitación a Donald Trump ponen en entredicho el respeto a la nación. Autoridades prevén más despidos a maestros faltistas. El sueño de muchos. Ya están aquí las cenizas de Juan Gabriel. El salario estancado y en retroceso. ¡Corrección! ¡Corrección! Juan Gabriel ni en sueño hubiera compuesto canción a Donald Trump. El salario está despedido. Las autoridades estancadas y en retroceso. Y el respeto a la nación está hecho cenizas.